Esta es nuestra agenda cultural. Así es, y cuando decimos nuestra agenda cultural, ya la tenemos a nuestra compañera Maca, Macarena. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Lau, equipo y radioescuchas del otro lado. ¿Cómo estamos en esta mañana de jueves por aquí? Muy bien. Bien, bien, y viendo que hay actividades en estos días, ¿qué nos traes, Maca, para el día de hoy? Bien, nutrida agenda como suele ser, con variedad ahí de propuestas, pero en principio, como es jueves y como cada jueves, lo primero que vamos a hacer es repasar las proyecciones del cine, porque es día de estrenos, así que esa tenemos misma que anunciarlos. Por un lado tenemos el reestreno de Super Mario Bros., la película. Otra vez. Mire, nuevamente. Nuevamente en cartelera, parece que se han quedado con ganas de seguir disfrutando de este mundo animado de Super Mario Bros., así que se reestrena a las 16:15 para los más chicos principalmente, pero apta para todo público. Entonces, en las proyecciones del cine Cotesma, Super Mario Bros., la película, 16:15 horas, entonces se reestrena en este jueves de cine, y continúa en cartelera también Barbie, el furor de esta temporada de invierno, que, bueno, sigue en cartelera hasta la semana que viene por entradas agotadas, uh-huh, así que pueden ir ya adquiriendo las anticipadas. Las funciones de jueves a domingo de 18:15 y 22 horas van a ser en castellano, y los martes y jueves también 18:15 y 22 horas, pero subtitulada en ese caso. Bueno, Greta Gerwig, que es la directora de esta película Barbie, que ha causado, como decíamos, furor en esta temporada de invierno, parece que podría convertirse en la primer mujer en tener la película más taquillera del año. Ah, estaba ahí cabeza a cabeza con Oppenheimer, que fue el otro estreno que fue furor, digamos, en el invierno. Acá todavía no llegó, llegó Barbie por lo pronto, y parece que, bueno, Barbie viene ahí como ganando. Esquivando los pozos. Esquivando los baches. Y Greta Gerwig, bueno, en esto, digamos, más allá de que la taquilla tiene que ver obviamente con una cuestión monetaria y con cuánto recaudan, también tiene que ver con una cantidad de gente que fue a ver la película, y en ese sentido, bueno, convertirse en la primer mujer en tener la película más taquillera del año parece que sería, bueno, ahí un dato relevante para esta directora. Así que está Barbie entonces disponible en cartelera en las proyecciones del cine para poder disfrutarla esta semana y la semana que viene todavía. Y tenemos el estreno de la red Espacio Inca. Acá sí tenemos un verdadero estreno, no ya funciones que vienen en cartelera ni reestrenos. Acá tenemos el verdadero estreno en la red Espacio Inca, que nos trae la propuesta de Alma, una película que fue filmada casi por completo en tierras patagónicas, en Bariloche, y que viene a, digamos, no sé si finalizar, pero bueno, a avanzar con una trilogía de mujeres que comenzó con un largometraje en 2018 con la película Emma, y continuó en 2020 con la película Lucía, y ahora llega esta tercera, que es Alma. Las tres películas retratan cómo conviven mujeres con distintas dificultades en sus sentidos. En el primer caso, la protagonista no hablaba, en el segundo iba perdiendo la visión, y en el caso de Alma, que es esta que se estrena ahora entonces a través de la red Espacio Inca, es sorda de nacimiento. Escuchamos el tráiler para adentrarnos entonces en Alma, esta película y propuesta que nos trae la red Espacio Inca. Su madre se ocupó de dejar todas sus cosas en orden, teniendo en cuenta su enfermedad. El tercer punto corresponde a lo que tiene que ver con la administración de la posada, que queda a cargo de la señorita Julia Vidal. Yo no sabía nada de esto. Ey, pensá lo que quieras. Hace meses que me rompo el lomo trabajando en la posada para que no se vaya toda la mierda, y parece que vos no lo ves. Vos a mí no me ves. Pasaba ahí entonces un recorte nomás de lo que es el tráiler oficial de Alma, esta propuesta, decíamos, que nos trae la red Espacio Inca a partir de este jueves y por lo pronto hasta la semana que viene. Un drama de una hora apta para mayores de 13 años. Esta tarde en Ana Contra Natura, el programa de difusión cultural de la compañera Clau Lauscher y Estefan, que va a las 18 horas, van a estar entrevistando telefónicamente al director y guionista de la película, Juan Pablo Martínez. Qué bueno. Así que eso, para continuar ahí en esta sintonía, se estrena hoy entonces 20:45 horas en la sala auditorio del Centro Cultural Cotesma, la película Alma. Y atención, porque las entradas tuvieron una modificación ahí de tarifa para la red de Espacio Inca. La entrada general ahora está a 400 pesos y estudiantes y jubilados a 200. Así que bueno, más allá del aumento, sigue siendo una entrada accesible comparado sobre todo con lo que es el cine comúnmente. Así que para adquirir entradas o más info, pueden acercarse a la boletería del Centro Cultural Cotesma o a través de la web ccc.cotesma.com.ar. Bien, estrenos en el día de hoy, van a continuar en cartelera durante la semana y pasamos al día viernes, ¿no? Día viernes, efectivamente, tenemos propuestas ahí variadas también para este día viernes. Lo mencionábamos el martes, pero lo recordamos hoy también ya más cerca de la fecha. Este viernes llega el festival El Primer Color en Espacio Trama, viernes 21 horas, en su edición de invierno, llega entonces este festival de música emergente donde se van a estar presentando Yamán Herrera y Lobos, Vacaciones de Invierno y Nadeya y Los Brotres. Tres grupos musicales que van a estar entonces presentándose este viernes a las 21 horas en este festival El Primer Color, pero donde también va a haber una feria de arte impreso, fanzines y serigrafías a cargo de Tintal y de varios y varias y varias artistas locales, así que ahí va a haber mucha producción para chusmear. Y también en los intervalos de las bandas, en el hall va a estar una ambientación sonora a cargo de Pedro Liberalia. Así que una propuesta, bueno, ahí interesante y completa en Espacio Trama. Pueden adquirir las entradas anticipadas a 3.500 pesos en la boletería del espacio de 9 a 21 horas o vía web a través de entradaweb.com.ar. Y también hay propuesta en Junín de los Andes, porque el Espacio Cultural Laneco este viernes nos trae la invitación a una peña a cargo también del músico invitado Facundo Jiménez. Viernes 21 horas, las entradas anticipadas se pueden adquirir a valor de 1.000 pesos o el mismo día de la función a 1.500. Pueden informarse o reservar a través del WhatsApp en este caso, así que 2944-659525, 2944-659525. Facundo Jiménez se presenta en esta peña entonces el viernes a las 21 en el Espacio Cultural Laneco en Junín de los Andes. Escuchamos, si quieren, de fondo un poco Facundo Jiménez y Roxana Carabajal con Tormenta de Mar. Bien, ahí entonces Facundo Jiménez y Roxana Carabajal, Tormenta de Mar, que van a estar en el Espacio Laneco, a toda chacarera, ¿no? Santiagueña, ahí bien. A pleno ahí con la peña, Facundo Jiménez, que no solo va a estar el viernes en el Espacio Cultural Laneco en Junín de los Andes, sino que el sábado se va a estar presentando también en nuestros pagos acá más localmente, porque presenta en Espacio Trama también el sábado Facundo Jiménez en la peña entonces de Trama a las 22 horas en este caso, las entradas al mismo valor, anticipadas a 1.000 pesos y el día de la función a 1.500, así que en este caso el sábado, si no pudieron acercarse el viernes o si el viernes por ahí fueron al Festival del Primer Color y dicen, bueno, pero me quedé con ganas de verlo a Facundo, bueno, no hay problema. Se acercan entonces ambos días ahí para disfrutar de un poco de música y mover los pies al ritmo de la peña. Tenemos más propuestas, porque lo mencionábamos también esto el martes y lo recuerdo ahora más cerca de la fecha, porque por un lado está el ciclo de cine de la Sala Lidaura Chapitel, un nuevo ciclo que se inaugura de cine y arte en la Sala Municipal este sábado 29, y en este caso se inaugura con la proyección de la película La Pintora y el Ladrón, una película del 2020 dirigida por Benjamin Ri, que cuenta la historia de una joven artista checa que luego de un vínculo, bueno, ahí medio abusivo, violento, se traslada de Berlín a Oslo y en Oslo, en plena capital de la ciudad en 2015 y a plena luz del día, le roban dos de sus más importantes obras. Ella empieza a investigar y da finalmente con uno de los ladrones de sus obras y no solo eso, sino que lo invita a posar para que ella lo retrate artísticamente. A partir de ahí se da, bueno, un vínculo muy particular y especial entonces entre este ladrón y esta pintora, y es lo que la película va a ir retratando y este director a lo largo de este largometraje entonces para, bueno, a interiorizarnos ahí en esta historia que se da de esta manera tan enreverada, ¿no? Por un lado, pero a la vez tan particular entre esta pintora y el ladrón y su vínculo con el arte. La entrada es a La Gorra, a colaboración de la Asociación de Amigos de la Sala, este sábado a las 18 horas en la Sala Municipal Lidaura Chapitel, calle Drury 665, ahí frente al CEPEN 13. Entonces podrán disfrutar de La Pintora y el Ladrón. Y el sábado también, ya llegando a las últimas propuestas de este día, tenemos la invitación al Pelafest, en este caso en el Hotel Chapelcoesquí, un evento particular que se va a dar este sábado a las 19 horas con bandas invitadas y con artistas en el Hotel Chapelcoesquí, a colaboración y para acompañar al músico Guille Jonas, baterista reconocido de aquí de la localidad, fue profe de la Escuela de Música y ha tocado y ha compartido con varias músicas y artistas de la localidad. Bueno, Guille tiene que hacerse una intervención, afrontar una operación de corazón que es muy costosa y que su seguro médico no cubre, a lo cual, bueno, los amigos artistas y amigas y amigues dijeron, vamos a entonces hacer este Pelafest para poder recaudar ahí y poder colaborar con esta operación. El bono contribución es de 1.000 pesos entonces, y este sábado 19 horas, ahí en el Hotel Chapelcoesquí, sobre la calle Belgrano, entre San Martín y Villegas, frente a Fazbir, para que se ubiquen, van a estar entonces tocando distintas bandas, se va a estar presentando Quantum, Mandinga, 5 para el peso, Fasus 4, bueno, yo estuve hablando ahí con Abel Calceta, que es uno de los que está ahí organizando la movida entre varias, así que esta propuesta de Pelafest para colaborar ahí con Guille Jonas a las 19 en el Hotel Chapelcoesquí este sábado. La música también es solidaria. ¿Ah, sí? Pelafest, reunión y recital de músicas y músicos locales. Vamos a recaudar fondos para bancar la operación de nuestro querido amigo y músico Guillermo Jonas. Pelafest, Hotel Chapelcoesquí, sábado 29 de julio de 19 a 22. Bien, ahí estaban los detalles, ¿no?, del Pelafest, que lo vas a estar escuchando también en las tandas de la radio, ¿eh? Ahí está, una movida solidaria. Bien. ¿Cómo seguimos, Maca? Seguimos con la agenda ahora para los más chiquitos también. Ah, porque hay propuesta para sábado y domingo para los más chiquitos, porque hasta acá todas las actividades no fueron más para les adultos, pero no nos olvidamos de los más peques. Así que tenemos Alboroto en el Circo, en el Centro Cultural Cotesma, la propuesta del grupo Abre Cocos. Para los más peques, dicen que hasta aproximadamente los 8 años está bueno orientarse para que los pibes tampoco después se aburran. Así que aproximadamente para pequeñeces de hasta 8 años, esta propuesta de Alboroto en el Circo del grupo Abre Cocos, que se presenta este sábado y domingo a las 17:30 horas en la sala Amancay del Centro Cultural Cotesma. Las entradas están a valor de 1.300 pesos. En la boletería las pueden adquirir de martes a domingos de 16 a 22 horas o a través de la web del Centro Cultural Cotesma. También pueden ir adquiriendo las anticipadas. Hasta aquí podría ser lo que es para la agenda propiamente dicha, así día por día, hasta lo que es sábado y domingo, Lau. Pero atención, porque no quería dejar de mencionarles también una inscripción que está abierta y que no hemos mencionado hasta aquí. Yo había perdido un poco de eje porque es algo bastante nuevo. No sé si han escuchado hablar del BIT en Cotesma. Sí, algo así, pero se ha sentido contanos. Ir, diríamos. Esa. Bien, la base tecnológica de Cotesma, que es algo bastante nuevo esto del BIT, nos presenta para agosto la propuesta de distintos talleres que me parecía importante, bueno, esto, mencionar, porque ya están abiertas las inscripciones vía web y hay cupos inclusive que ya fueron agotados, así que hay que meterle pata porque arrancan ahora el 1 de agosto los talleres. Bien. Por un lado, la propuesta de TecnoKids, un espacio para la diversión y el aprendizaje mediante la tecnología, que está orientado para niñes de entre 8 a 12 años, que sean curiosos, creativos, inventores, que tengan ganas de explorar ahí con los videojuegos, con la robótica, con el diseño, con la impresión 3D, pueden acercarse entonces al Centro Cultural Cotesma para las inscripciones o directamente a través de la vía web, porque están los formularios ya ahí. En este caso, el grupo A ya tiene los grupos agotados de TecnoKids, así que queda disponible el grupo B. Ambos son orientados para niñeces de 8 a 12 años y son facilitados por Nicolás Marinelli. Tenemos también la propuesta del taller de robótica para los que ya son más grandes, de 13 a 17 años en este caso, también coordinado por Nicolás Marinelli, un taller que es un espacio para, bueno, experimentar también la creatividad junto con la tecnología y el desarrollo de proyectos en equipo, sobre todo. Esto me pareció interesante porque lo destacan en todos los casos de los cursos, que los proyectos y todo lo que se haga va a ser para trabajar en equipo y grupalmente, y eso también muchas veces es un desafío, ¿no? Incluso para los más grandes a veces, más que para los más chicos. Así que interesante propuesta ahí, por un lado, de TecnoKids para los niñes de 8 a 12 años y robótica, pero también arte y diseño, que es otro de los talleres, para de 13 a 17 años en el espacio entonces del BIT del Centro Cultural Cotesma. En este caso, arte y diseño es un espacio para explorar más en la parte del dibujo, de la ilustración, aprender a partir de las técnicas digitales sobre el cómic, el manga y, bueno, muchas hay variedades más. En este caso lo facilita Ninjadow, el taller de arte y diseño, decíamos, para adolescentes, jóvenes de entre 13 a 17 años. Así que diversas propuestas que nos hacen ahí desde el BIT de Cotesma. Las inscripciones, decíamos, a través de la página web www.bitcotesma.ar. Ahí pueden encontrar entonces el formulario. Recuerden que ya hay cupos que están agotados, así que recomiendo que vayan acercándose a esta plataforma. Pueden, si no, contactarse también vía mail a través de bit@cotesma.com.ar o, bueno, acercándose, como decíamos antes, si no, cualquier cosa directamente ahí a Cotesma. Pero, bueno, una propuesta innovadora, ¿no? Todo esto de la tecnología, que es algo que se nos viene viene, encima nos guste más ya está, o ya menos, está, ya ¿no? Está. Ya el futuro llegó hace rato, dice el Indio Solari, así que ya estamos con la tecnología aquí mismo. Y bueno, estas propuestas entonces de la base tecnológica de Cotesma, Tecnokits, robótica y arte y diseño son los talleres que inician en agosto y no queríamos dejar de recordárselos. Bien, Maca, completa agenda en, bueno, cartelera de cine, espectáculos para este fin de semana, también espectáculos solidarios para el sábado 29, para, bueno, el Pela Fest. ¿Y con qué cerramos, Maca? Hoy cerramos con tema musical, como todas las veces, pero en esta oportunidad un tema musical distinto. No suelo traer música en inglés, pero en esta oportunidad, debido a la partida de la cantante, cantautora irlandesa y un monstruo para mi gusto de la música, uh-huh, un monstruo en el buen sentido, una bestia musical, Sinéad O'Connor, que se nos fue ayer a sus 56 años. Bueno, un artista, esto, ¿no? Súper importante e interesante. Yo recomiendo que escuchen no solo su música, sino también que busquen info sobre la vida de Sinéad O'Connor, una, uh-huh, vida muy traumática, muy dura, con muchos abusos desde la infancia. Pasó por la penitenciaría, pasó por el juzgado de menores, pasó, uh-huh, por distintas instancias en su vida y después, desde una posición, creo, como cantautora también y desde la música, muy política, muy de mucha lucha también, se hizo muy renombrada y reconocida, incluso por esto, ¿no? Por ese férreo ánimo de luchar y de decir las cosas y de no callarse. Y también fue muy vapuleada, muy golpeada, uh-huh, también por eso. En uno de sus hitos, digamos, más reconocidos dentro de esta lucha y de estas reivindicaciones que ella fue llevando adelante, fue en una presentación en el Saturday Night Live, que es uno de los programas yanquis más reconocidos y más vistos allá. Ella es invitada a cerrar el Saturday Night Live y a cantar. Y en la primera presentación que hace, todo bien, hace todo prolijito, al pie de la letra. Y en la segunda edición, medio que a último momento, en el último ensayo antes de salir, dice, che, voy a hacer un cambio y no, esta canción que iba a cantar no la voy a hacer y voy a cerrar haciendo un cover de Bob Marley a capela. Ah, y mira, canta War a capela, que recomiendo lo busquen, está en YouTube con la letra traducida. Yo lo nombro y me pone la piel de gallina porque verla a ella con la contundencia con la que canta a capela, la mirada que tiene, bueno, es realmente muy imponente y la letra de la canción es muy importante para lo que ella dice. Y anuncia que al final de la canción iba a mostrar una foto de chicos desnutridos en África para alertar sobre el hambre en el mundo. Uh-huh. Lo que sucede es que cuando llega efectivamente el final de la canción, ella muestra una imagen, pero no es esa imagen que dijo que iba a mostrar, sino que muestra la imagen del Papa Juan Pablo II. Ajá, y sí, la rompe en pedazos, uh-huh, a cámara, uh-huh, de manera esto, ¿no? Como muy aguerrida, y dice la frase, peleen contra el enemigo real, dice. Esta imagen que ella rompe ahí en cámara es una imagen que había guardado durante años porque la había despegado de la pared del cuarto de su madre el día que su madre muere en un accidente automovilístico. Su madre fue una experiencia, podríamos decir, muy traumática para Sinéad O'Connor y también todos los abusos en su infancia. Entonces, desde ahí es que rompe esta imagen en cámara denunciando los abusos sexuales e infantiles dentro de la iglesia y dentro de todo ese arco, podríamos decir, de poder. Así que desde ahí en adelante podríamos nombrar muchas instancias donde Sinéad O'Connor fue revolucionaria. Después de eso toca en vivo en el cumpleaños de Dylan, por los 30 años, la buchean en vivo de una manera impresionante. Ella se prepara frente al micrófono y vuelve a cantar a capela, totalmente aguerrida, los últimos párrafos de War, que es Guerra, esta canción de Bob Marley. Así que bueno, toda una entidad, Sinéad O'Connor. No quería dejar de pasar por alto a esta gran artista que se nos fue ayer con tan solo 56 años y con una vida que fue muy marcada por toda la contra que le hicieron los medios hegemónicos de comunicación, esto, cómo fue abuchada muchas veces o tratada de loca por decir las verdades que muchos querían callar. Así que Sinéad O'Connor con The Emperor's New Clothes, la ropa nueva del emperador, con eso cerramos hoy, equipo y radio escuchas del otro lado. Gracias, Maca, ahí la escuchamos. Hasta el martes. Hasta el martes.